Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine. Porque siempre que me besas, florecen todos los jardines. Pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llena de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más. Yo como un tonto en tu portal, si como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo fin. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña, eres la musa de mi canción, no tristes. Puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes. Haces que de mí se vayan todos mis despistes. Es que olvidarte no será una tarea simple. Discutir contigo como un tiroteo, y pienso morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague la luz en Navidad si desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento, pero te desvaneces. Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece. Y no entienden que siempre ha sido diferente. Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente. Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. El mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo, y pienso morirme el primero. Siempre te vas de mí. Siempre